nada nuevo. Puedes darnos ya, es otro mundo el que vamos a vivir. Es otra nuestra vida y es luz nuestro sentir. Otra vida, otro mundo. No queremos oír más mentiras. No queremos oír más mentiras. Somos fuerza y la vamos a vivir. Es otro nuestro mundo y es luz nuestro. Otra vida, otro mundo. Fuerza y la vamos a vivir. Yo tengo una esperanza y la tienes que sentir. Otra vida, otro mundo. señorita de anís. Hoy voy a hacer de ti una historia de amor con cosas muy sencillas. Una flor de papel, un beso en la mejilla, una carta de amor en un sobre sin firmar. Porque soy el amor que se viste de luz, de magia y de color. Porque soy el amor que se viste así, de camisa y pantalón. Soy el amor con mi guitarra y camisa y pantalón. Soy el amor. Camisa y pantalón, soy el amor, soy el amor, soy el amor. Bueno, pues ahí interrumpimos ahí un poquito la rola porque pues ya vamos a entrar ahora sí que al aire, porque bueno, tampoco estamos al aire. Bueno, sí se está escuchando, pero no hemos podido poner el anuncio. Bueno, ya lo pusimos en el otro face. Falta en el face de Tiempo de Híbridos. Y bueno, pues estamos escuchando al buen Javier Batis. Javier Batis, que bueno, pues es una leyenda del rock and roll mexicano y una gran influencia para, pues yo creo que la mayor parte de los rock and rolleros en México. Y bueno, pues todavía contamos con su presencia y todavía anda rolando por ahí ese carnal. Entonces, pues se nos hacía falta esto, ¿no? Hacer este homenaje también a este carnal, el buen Javier Batis. Que bueno, pues no sé en cuántos años tenga, pero ya anda también como los Rolling Stones rucanruleando. Pero bueno, nos encontramos por aquí este disco que trae bastantes rolas y bueno, pues aprovechamos para poder hacer el programa de este día dedicado al buen Javier Batis, el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos, aquí por Sublevarte Radio. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la banda que bueno, pues ahorita todavía no sé si nos están escuchando. Bueno, al menos ya hicimos por ahí un anuncio. Espero que nos estén escuchando en el del otro lado, en el otro face. Por lo pronto, bueno, pues les quiero decir que estuvimos escuchando Soy el Amor, Fue Solo un Sueño, Nada Nuevo y México. Con estas cuatro rolitas empezamos este es su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, pues vamos a estar aquí hasta que se pueda, pues por ahí de las 9 de la noche, escuchando al buen Javier Batis aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Lo estamos grabando precisamente con la intención de que, bueno, pues la banda que no pueda escucharlo al principio, pues lo pueda disfrutar. Así es de que, pues vámonos a más música el día de hoy, Javier Batis. Así es de que, bueno, pues ahí van las rolas del buen Javier Batis. Vamos a escuchar Prisionero. Esta es una de las rolas que vamos a escuchar a continuación. Bajo un poco la voz, no nos vayan a escuchar. Ven, acércate más, algo te quiero hablar. Y antes de imaginar de qué te quiero hablar, mira cómo me traes y no lo sé simular. Te llevo siempre conmigo, te llevo siempre aquí. Me he vuelto tu prisionero, me he vuelto tu maniquí. Hasta cadenas que se convierten en seda, me atas de manos y pies, de mente y de corazón. No he pensado en escapar, no quiero mi libertad, no quiero ser uno más de los que andan por ahí. Te llevo siempre conmigo, te llevo siempre aquí. Te vuelvo tu maniquí, te llevo siempre conmigo, te llevo siempre aquí, te vuelvo tu prisionero, te vuelvo tu maniquí. Thank you. Bueno, pues esa rola fue Muchachita. También escuchamos Si me quieres y Prisionero. Bueno, esas fueron las tres rolitas que escuchamos ligadas en este segundo bloque. Por fin ya pudimos poner el anuncio ahí en nuestro en nuestro muro del Facebook. Espero que nos puedan escuchar. Por ahí ya llegó Chalbapo. No sé si así se pronuncia, Chalbapo. Bueno, saludos a este carnal o carnalita, no sé qué sea. Bueno, pues pues decía yo que, bueno, pues Javier Batis es uno de los pioneros del rock and roll mexicano y, bueno, pues también pilar, ¿no?, del movimiento del rock en México y, bueno, pues también una gran influencia para todos los rockeros en este país. Y recientemente por ahí en este libro del buen José Cruz, que recientemente se presentó, estábamos leyendo algo de de esta biografía, y precisamente habla de Javier Batis, que estuvo tocando en una pista de hielo allá creo que en Revolución. Y bueno, pues el José Cruz ya tenía ahí la espinita del blues y del rock, pero cuando escuchó a Javier Batis tocando ahí en la pista de hielo, dice, pues me quedé así como que con la boca abierta, decía, no, pues yo quiero ser como ese carnal, que no sé qué. Bueno, eso viene ahí en el libro, y bueno, pues es obviamente pues un testimonio de lo que era el movimiento de rock en los principios de los 70s, por ahí, 70, 80. Pero bueno, Javier Batis ya tiene una larga trayectoria en el rock and roll y bueno, pues ya andaba rolando por ahí por más tiempo. Cuate de Tijuana, de allá del norte de nuestro país. Pues estamos escuchando algunas rolitas de este carnal, del buen Javier Batis. Y vamos a estar escuchándolo un rato más, hasta las 9 de la noche. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar, es un disco que tenemos acá, piratón. Fíjense, porque los perros se ponen perros, luego no dejan chambear, hacer el trabajo. Y bueno, vamos a escuchar una rolita que se llama No tengo a nadie. Y bueno, pues es precisamente el Javier Batis.

estaba un hombre sentado allí. Yo me acerqué, intrigado quedé. Un lamento llegaba hasta mí. He de decir sí. Bueno, esta rolita que escuchamos se llamó Hombre Solitario. También escuchamos a Lobo Herido y No Tengo a Nadie. Fueron tres rolitas de este tercer bloquecito que estamos haciendo, dedicado a este carnal, al buen Javier Batis. Y ahorita encontramos por aquí algo de información del buen Javier. Bueno, dice que nació en Tijuana en 1900. 44. Y bueno, sacando cuentas, creo que tiene como 68 años. O sea, ya un gran trecho recorrido en el rock and roll. Y bueno, dice que en 57 empezó a tocar, cuando fundó su grupo, los llamados los TJs, con el que, bueno, dice, recogió influencias que se recibieron en ciudades fronterizas. Bueno, pues él estaba en Tijuana, principalmente pues de la música negra, como el blues, el rhythm and blues. Y bueno, pues influencias, pues obviamente B.B. King, Muddy Waters, Chuck Berry, James Brown, entre otros, ¿no? Dice por acá esto. Dice que en 63 se traslada a la Ciudad de México para integrarse a los Rebeldes del Rock, con los hermanos Tena, Waldo, Américo y Polo. Cantaron junto con el Johnny Laboriel también, que ya, bueno, ya murió el buen Johnny Laboriel apenas el año pasado. Dice que había visto actuar bueno, que lo vieron actuar allá en Tijuana y pues se lo jalaron. Dice que el propósito de Batis era convertirse en un cantante de los Rebeldes del Rock, pero nunca fue posible debido a la diferencia de estilos y actitudes. Dice que Javier venía de influenciado por el rock and roll, nacido de la música negra, y los Rebeldes del Rock ya tenían un estilo y un mercado definido. Dice también que ya como solista actuó en la FUSA, uno de los primeros cafés cantantes de los años 70 en la Ciudad de México. Ahí Javier invitó a dos elementos de los TJs de Tijuana para que lo acompañaran. Después, con gran éxito, desarrolló una temporada en el legendario Harlem. Influenciado incluso a pandillas de motociclistas famosos, famosos y temibles de aquel entonces, como es el caso de los nazis de la colonia Portales. Órale, esto no me lo sabía, pero pues es parte también de esto, ¿no? En 68, Batty se convirtió en una figura famosa en el mundo del blues en México y es contratado para tocar en el bar Terraza Casino, lo que le resultó una temporada exitosa, dice. Personalidades de todas las esferas sociales se reunían todas las noches para llenar ahí el lugar. Y bueno, pues también le que llegaban por ahí políticos, artistas, intelectuales. Esa popularidad lo llevó a presentarse en 69 en el primer concierto masivo al aire libre en México, celebrado por las autoridades del entonces Departamento del Distrito Federal en la Alameda Central en 68. Bueno, no dice qué mes de 68, porque pues ustedes saben que en octubre fue la matanza. Y bueno, dicen que ahí en la Alameda se reunieron 18 mil personas para escuchar este toquín. Tanto Javier Batis como para la mayoría de los exponentes del rock, la década de los 70 se volvió crítica a partir de la realización del Festival de Avándaro en 1971, evento en el que Batis no participó porque su actuación en el Terraza Casino no le permitió trasladarse al festival a tiempo por carretera. Bueno, eso es un poco de la información. Ahorita seguimos con el show, con el choro. Y bueno, vamos a seguir aquí con la música. Este homenaje al buen Javier Batis. Esta canción se llama Me Gusta el Rock. Hoy he llegado a una conclusión. La vieja música fue de lo mejor. Con la de ahora no hay ni comparación. A mí me gusta más el rock and roll. Aunque me lleve a un disco. vayas nunca allí. Tienen corazón de piedra, huele a flor de mala hierba, en su cielo siempre hay niebla y no se está a gusto allí. No vayas nunca allí, pues sus niños ya no juegan, en sus noches ya no sueñan, sus historias son sus penas y sin gloria han de morir. No vayas nunca allí, pues son unos olvidados, son vendidos, son comprados, se la viven agachados, unos a otros traicionados, así les tocó vivir. No vayas nunca allí, allí matan a sus héroes, y no importa quién tú eres, no respetan las mujeres, y aunque llevan pantalones, no conocen de valor. No vayas nunca allí, es una tierra de nadie, con castillos en el aire, sin razón, sin fundamentos, con sus vidas hacia el viento, con el solo esperamiento de morir. No vayas nunca allí. vuelve pronto junto a ti. Bueno, se nos quería adelantar, pero no. Bueno, escuchamos ahí esta canción que se llamó Noche Triste. Pues una rolita triste. Tierra de Nadie también. Y a mí me gusta el rock and roll. Precisamente con la voz de su hermana, la Baby Batis. Que bueno, pues la ha acompañado desde hace mucho tiempo ahí en los coros. Pero bueno, pues los dos han sido unos cuates muy destacados dentro del rock and roll mexicano. Y bueno, pues en esta información que estamos leyendo, nos dice que bueno, pues fue conocido por, también fue maestro, profesor, obviamente de guitarra, de gente como Carlos Santana, el buen Alex Lora, Abraham Laboriel, el Fito de la Parra del Can Hit y Guillermo Briseño también. Carlos Santana siempre ha sido reconocido como el creador del sonido de Javier Batis. En el 2000 participó en el disco Boogie 2000 de Can Hit con el tema The World of Mike Beldim, canción que tomó los primeros lugares en Europa, lo que le valió para viajar con Canon Hit de gira por Milán, bueno, allá en las Europas, en Italia, en Nápoles. Presentó una grabación Metro Mental, dice que apareciese el genio setentero con un tratamiento actual en arreglos y producción de Tony y Beto Méndez y colaboración especial de Alejandro Lora, Lalo Toral de Los Locos del Ritmo, Guillermo Briseño, Nando Esteban y Steven y Fernando Bauhux, entre otros. Dice que en el 2001 presentó un material inédito que se grabó en los años 60 llamado El Rock de los 60s con Javier Batis, y que fue reconocido en diferentes espectáculos por su trayectoria musical. Se le conmemora, dice, en una figura artística en el Museo de Cera de la ciudad de Tijuana. Fíjense, ya hasta tiene a su clon en Tijuana. Bueno, su muñeco de cera. Dice que del 2003 a 2004 presentó 6 volúmenes del disco Baúl del Brujo. Bueno, también así le dicen, el brujo, ¿no? En el 2005 presentó una selección de 3 discos llamado A las sesiones de Batis. A las sesiones de Batis, así dice. Donde se encuentran canciones inéditas de su autoría. Colaboran también artistas como Macaria, Valery Jodorowsky y bueno, la Baby Batis. En el 2008 presentó el disco El Brujo en Estados Unidos, así como la presentación del documental Hecho en México por Fito de la Parra en Estados Unidos, y presentaciones en Santa Ana, California, en el Whisky a Go-Go, así como en el festival Blues Fest, también en su libro El Vuelo del Ángel. Bueno, y aquí ya vienen las discografías que ha sacado, que son un buen de discos. Bueno, sí hay bastantes discos y bastante sencillos, de acuerdo con la información que tenemos, así como también ya hay bastantes videos de este carnal. Bueno, esa es la información más o menos que se tiene, pero pues yo creo que está bastante corta, yo creo que la trascendencia que tiene el buen Javier Batis es bastante, bastante amplia. Y bueno, imagínense, pues, tener a gente de alumno, como Carlos Santana, ¿no?, en la guitarra. Y bueno, pues, acabamos de escuchar algunas de las rolas que, pues, se oye la guitarra que hace sonar tan chido este carnal, el buen Javier Batis. Bueno, pues con esto nos estamos retirando. Digo, yo me callo, pero van a seguir escuchando más rolas del Javier Batis hasta las 9 de la noche. Estamos grabando el programa con la intención de que, pues, mucha banda que no la pueda escuchar, regularmente en el Face ponemos la foto de la gente a que le vamos a dedicar el programa, pero tenemos un problema con la computadora, no quiere poner las fotos, no sé por qué chingados, pero bueno, estamos grabando el programa y bueno, pues espero que lo puedan disfrutar posteriormente. Así es de que bueno, pues espero que en los próximos días tengamos ya el podcast, como se dice en el English, para que, o el programa grabado, para que ustedes lo puedan escuchar a la hora que quieran, en el momento que quieran. Bueno, pues con esto nos despedimos, muchas gracias, y nos escuchamos posteriormente. Yo espero que mañana también tengamos programa, espero que no haya mucho problema, y bueno, pues nos vamos. Híjole, iba a poner una que se llamaba La Baby. Aquí está. Mi Baby se llama esta canción. A ver qué les parece. Es Javier Batis, en este pequeño homenaje rendido a este gran guitarrista rock and rollero mexicano, Javier Batis. Va la rola Sé Mi Baby. Chido, gracias. Yo soy Ricardo Líbrido. Un saludo a toda la banda. Baby, mi amor, baby, de mi amor. corazón.